Hay dos cositas que me parece interesante. Firmaron un acuerdo con el Club de París, está ese tema y el tema del sector automotriz, que me parece que es un tema interesante para plantear porque se vincula con lo del acuerdo del Club de París y marca un poco la particularidad de este sector en la economía argentina. Arranco por esta cuestión, digamos, que me parece central. Uh-huh. Porque si no, a veces no se entiende cómo puede ser que un sector, que una, por ejemplo, en este caso lo de Gestamp, que es una empresa relativamente mediana, digamos, las implicancias, que el conflicto que se genera ahí tiene al conjunto de la economía, del sector automotriz y al conjunto de la economía. Y las negociaciones y las discusiones que el propio gobierno está teniendo con las automotrices, intentando, digamos, rescatar la producción de autos, que, como todos sabemos, en el último año ha caído alrededor del 30-40% de los patentamientos, han caído las exportaciones, cerca de un 20%. La situación, digamos, del conjunto del sector automotriz es muy compleja, producto fundamentalmente de la dinámica que adquirió el sector automotriz en la economía argentina en los últimos 20 años, digamos. Tengamos en cuenta que este sector se desarrolló al amparo de un régimen de protección creado en el marco del Mercosur. Entre el fin de los 80 y principios de los 90 se estableció un régimen especial de promoción para este sector, que lo que buscaba era promover la integración, la concentración y centralización del capital automotriz en la región, con base en Brasil, claramente, donde están las empresas, digamos, las principales, la base de las principales empresas automotrices. Y esto ha hecho que en estos 20 años, 25 años de la existencia del Mercosur, la industria automotriz haya adquirido un peso y una relevancia para la economía argentina muy, muy significativa. Tiremos algunos datos que son importantes antes, digamos, de avanzar. La industria automotriz representa el 5% de lo que es el valor bruto de producción de toda la economía. O sea, esa sola industria produce el 10% de todo el valor de producción del conjunto del país. Es mucho eso, ¿no? Es muchísimo para una sola industria. Claro. Que emplea directamente alrededor de 30.000 empleados sumando a las autopartistas, que son 65.000 más o menos, son 100.000 más o menos trabajadores y trabajadoras vinculadas a la industria, más o menos directamente a la industria automotriz. Ampliando esto, obviamente, podemos ampliarlo mucho más si nosotros incorporamos lo que son los productores de los insumos, digamos, no solo autopartes, sino, digamos, los insumos de las autopartes. Que eso se multiplica muchísimo más el peso que esta industria termina teniendo en el conjunto de la economía. Claro. Representa, en términos de valor agregado, que no es lo mismo que el valor bruto de producción, pero un indicador similar, esto en la industria automotriz está cerca del 6% para el conjunto de la economía. De nuevo, un dato muy importante. Lo que tiene la industria automotriz argentina en un sentido, digamos, local, podríamos decir más que argentina. Claro. Porque no es. En el territorio donde está ubicado. Que ocupa este territorio, es que es una industria muy poco competitiva a escala internacional y muy poco competitiva a escala regional. La protección que tiene desde hace 20 años lo que le ha permitido es subsistir, sobrevivir, vendiendo autos, sobre todo relativamente caros, para lo que es el precio de los automóviles en otros lugares del mundo. Pero, digamos, gracias a eso, la industria automotriz ha podido subsistir. Sin embargo, genera grandes problemas para la economía argentina en su conjunto. En 2012, el último dato que está disponible, la industria automotriz tuvo un déficit global en el comercio exterior de entre las autos que se exportan y lo que importa a la industria, cerca de 10.000 millones de dólares. Es deficitario. Más o menos lo que hoy se está gastando en la importación de combustibles, por ejemplo. El déficit que genera el sector automotriz. Un déficit que se genera básicamente con Brasil, que son quienes, digamos, la Argentina exporta automóviles a Brasil, desde Brasil se importan automóviles, pero, digamos, la importación de autos es mucho mayor por parte de las empresas locales que operan acá, que lo que exportan a aquel país. Y después otro problema que esta industria tiene, que se ha desarrollado con un problema muy, muy masivo, que tiene que ver con la participación de las partes locales en la producción. Digamos, solamente el 30% de las partes de los automóviles fabricados acá son locales, son de producción local. El 70% viene de Brasil. Claro. O sea que es una industria altamente deficitaria en términos de comercio internacional. Acá ponemos el suelo nomás, donde figura casi, ¿no? El suelo y los sueldos. Y los sueldos. Digamos, hay muchos trabajadores en esta industria, pero sí, digamos, la producción automotriz es simplemente una armaduría, casi una armaduría, casi tan armaduría como, un poco menos, ¿no?, que las empresas que ensamblan celulares, televisores en el sur. Tiene un poco la misma lógica, a pesar, pero tiene una magnitud en términos estructurales muchísimo más importante y se ubica en un espacio territorial que no es Tierra del Fuego, sino que es Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, todo, digamos, todo donde se concentra la mayor cantidad de población. Entonces, digamos, tiene también un peso político mucho más importante. El gobierno está dándole una vuelta de tuerca, tratando de ahora, justamente, están muy preocupados por tratar de hacer repuntar la producción automotriz, intentando que las empresas, digamos, hagan promociones en la venta de autos más baratos, digamos, que traten de reducir los precios, etcétera, cosa que difícilmente ocurra. Y aún así es difícil de pensar que con la promoción del crédito para la compra de automóviles o la reducción del precio de algunos automóviles, la industria automotriz repunte. En tanto, la dinámica central de esta industria a nivel local tiene que ver con la dinámica de Brasil. Y si en Brasil la economía no repunta y no repunta la demanda de automóviles, es muy difícil que esta industria en el país se levante. ¿Se sabe por qué cae la demanda de Brasil? Y básicamente porque la política del gobierno brasileño ha sido desde hace varios años ya, pero los últimos 10 años con el PT también, digamos, mantener las tasas de interés muy altas, y esto lo que produce es un nivel de crecimiento económico en promedio muy bajo. Claro. Cuando la situación internacional se deteriora, ese promedio de crecimiento económico en Brasil bajo se reduce aún más. Y ahí es cuando eso empieza a impactar fuerte en la economía argentina. Lo que ha pasado en el último año y pico es que las condiciones internacionales han empeorado relativamente. Brasil se ha desacelerado, aún con lo que implica el mundial y todo, la economía brasileña se ha desacelerado, y eso impacta fuertemente sobre la demanda de automóviles y directamente sobre la venta de automóviles de Argentina. Además, recordemos que la industria automotriz es una de las industrias más avanzadas en términos del mundo de esto de lo que surgió en los últimos 40 años de adaptar la producción a la demanda. Entonces, inmediatamente donde baja la demanda empiezan a frenar la producción, porque es esto, ellos producen acorde a la demanda que tienen. Sí, sí. No es que producen una cantidad especulando cuánto va a ser el mercado, sino que van produciendo a la medida que la demanda va surgiendo. Entonces, cuando empieza a caer esa demanda, inmediatamente frenan su capacidad de producción. Sí, y por eso también las características de la industria automotriz, que es una industria con una inversión muy grande en capital fijo, en maquinaria, en espacios físicos, etcétera, hace que cualquier reducción en la demanda tenga costos gigantescos para la industria. Claro. Por eso se preocupan tanto y hay niveles de conflictividad en torno a esta cuestión. Si no preguntar a Piñanelli, ¿no? Claro, digamos, por eso está la burocracia sindical también está tan preocupada por la implicancia que puede tener esto, digamos, a mediano plazo, si no se logra corregir. Y yo señalaba, quería unir esto con lo del acuerdo de Argentina con el Club de París, porque alguna de las empresas que son beneficiadas o que van a ganar algo a partir del acuerdo con el Club de París son las automotrices, que a partir de que la Argentina decidió, digamos, acordar pagar cerca de 10.000 millones de dólares, digamos, de reconocer una deuda de 10.000 millones de dólares, casi, ¿no?, 9.700 millones, con este organismo que representa a los acreedores nacionales, los países centrales a los que Argentina le debía algún dinero, legítimo o ilegítimo, legalmente o ilegalmente en muchos casos. Muchas son automotrices que van a conseguir ahora, a partir de este acuerdo, financiamiento de sus propios estados de origen para poder llevar adelante inversiones en el territorio nacional argentino. Claro, porque lo que se mencionaba era que habría esa puerta, ¿no? En este caso habría la inversión que vuelva nuevamente, inversiones grosas de afuera. Exactamente, digamos, lo que se planteaba en realidad era más una amenaza que una realidad. En algunos casos era real, pero en otros casos era más una amenaza que otra cosa. Muchas multinacionales que tienen base en estos países centrales, en Japón, en Estados Unidos, los países europeos, Alemania, etcétera, lo que planteaban es que ellos no podían conseguir financiamiento de los bancos de desarrollo en sus propios países porque la Argentina estaba en cesación de pagos con estos estados nacionales y no los autorizaban. Claro. Esto es cierto y es cierto a medio, digamos, porque hay financiamientos alternativos para estas grandes empresas que podían haberlo conseguido. Pero un mecanismo de presión al gobierno argentino que en estos últimos años sobre todo están bastante más desesperados por conseguir dólares, fundamentalmente, ¿no? Conseguir dólares para sanear las cuentas externas que se han deteriorado mucho. Digamos, tengamos en cuenta esto, que la caída en las reservas internacionales de los últimos 2-3 años es muy preocupante, estamos cerca de 30.000 millones de dólares y la cosa se ha estabilizado en estos meses gracias a que las exportaciones de soja, etcétera, de productos primarios, se ha levantado en esta etapa. Pero lo que dicen, digamos, los indicadores, los que suele ocurrir es que a partir de la mitad del año hacia fin de año, eso ya no es tan así. O sea, la mayor parte de las exportaciones se concentran en esta etapa del año, y en la segunda mitad la cosa va a estar más complicada, va a haber más presiones de nuevo para que el dólar se devalúe, y entonces este acuerdo lo que busca hacer es, a un costo muy alto, porque implica reconocer un endeudamiento que es mucho mayor que el que teóricamente era. Va a ser menos de 2.000, decían que había sido. En principio decían que era 2.000, ¿no? Después dijeron que era cerca de 5.000, vamos a terminar pagando 10.000 millones de dólares. De mínima el doble vamos a pagar. 10.000 millones de dólares, hagan la cuenta, el dólar oficial son sí, algo así como 80, 90 mil millones de pesos. El otro día el gobierno dijo con bombo y platillos que van a extender las jubilaciones a un sector de trabajadores de más de 60 a 65 según varones y mujeres que no tienen acceso a la jubilación y van a gastar 12 mil millones de pesos. Claro. Eso es el costo de el eso. El 10% de lo que le van a pagar ahora a París. Decidieron hacerse cargo de una deuda por 10 mil millones de a dólares. A 5 años, ¿eh? ¿No? Algo así la van a achicar. Sí, entre 5 y 6 años, digamos. Hay un periodo, digamos, de... Bueno, el gobierno puede ir eligiendo eso un poquito, claro. Digamos, acordado un esquema de esas características. Pero fíjense la paradoja de este acuerdo, porque este acuerdo, obviamente, muchas multinacionales que estaban, como decía, de nuevo, amenazando con que no iban a invertir por condiciones, cuestiones reales o no, la mayoría de estas multinacionales están en estos países que generan con Argentina un déficit comercial gigantesco. Uno agarra las empresas, por ejemplo, las empresas de medicamentos, tienen gigantesco déficit comercial, o sea, importan mucho más de lo que exportan. Las empresas automotrices, como señalábamos hoy, exportan poco en relación a lo que importan. Casi todas las empresas de estos países centrales, estas multinacionales, le generan a la Argentina un déficit en el comercio exterior muy grande y, por lo tanto, una pérdida de dólares muy importante. Este punto no estuvo puesto como parte de la negociación. Claro. Está bien, nosotros le reconocemos el endeudamiento, le vamos a pagar, pero ustedes hagan algo para que estos niveles... Entre un poco más acá. O sea, claro, que las empresas multinacionales no fuguen, digamos, no importen tantos claro. insumos, no importen tantos productos del exterior, que los produzcan acá, que transfieran tecnología, porque esto tampoco está en la discusión. Digamos, las multinacionales se las ve como las que nos van a salvar, digamos, de todos los problemas, pero vienen acá, fabrican o arman o lo que fuera, venden en el mercado local o venden para el mercado regional en muchos casos, pero la tecnología que utilizan no la transfieren a los proveedores locales, claro. No la transfieren al Estado a través del sistema científico tecnológico. Todo eso no está puesto en discusión. Que sería, digamos, es en general uno de los pocos beneficios que uno puede decir que tiene una inversión de una multinacional que tiene avanzada tecnología. Poder aprovechar esa tecnología para el desarrollo científico-técnico de del país y poder desarrollar claro. nuestra propia tecnología con mayor independencia. Con un conocimiento monopolizado también y que ahí se queda. Eso y acá no tampoco se abre. Insistimos en que lo traigan. Decir, bueno, vamos con esta cláusula, por lo menos tráeme maquinaria para garantizar 10, 15, 20 años. Exactamente, que la podamos hacer eso no está puesto, claro. No se pone en la discusión. Y los beneficios, digamos, de la inversión extranjera directa, que es esto, y de empresas transnacionales que vienen a Argentina, son bastante también relativos, digamos. Por ejemplo, hay una empresa que va a venir, que estaban señalando que una empresa japonesa iba a venir a reemplazar a la Vale, que iba a producir potasio allá en Malargüe. Esa uh-huh. inversión, ese negocio que estaba ahí, que me acuerdo que la presidenta hizo un anuncio de que iban a hacer un ducto para trasladar el potasio desde ahí hasta un puerto en el sur, etcétera. Eso, bueno, eso ahora... que Vale, la empresa Vale se fue en un momento determinado por motivos que quedaron poco claros, una empresa japonesa va a venir. Pasa algo parecido con la Barrick. Digamos, la información que anda circulando es que podría volver a tratar de meterle pilas al proyecto de Pascualama, que está como sí. en stand-by. Acá lo único que ponemos es la mano de obra. Exactamente. Lo único. Y las multinacionales, sobre todo en estas ramas, digamos, extractivistas, sacan los productos al exterior sin mayor procesamiento y sin mayor beneficio para... Sí, además que tener una legislación muy laxa, digamos, en cuanto... No solo laxa, en realidad, una legislación que favorece directamente medida, ¿no? los intereses de las transnacionales, de todas sí. las transnacionales que vienen a nuestro país. Una nota para cerrar, digamos. Que para este tipo de acuerdos, el gobierno argentino no necesita el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es algo que se dijo, bueno, no estuvo el Fondo Monetario metido. El Fondo Monetario aplaude esta resolución. Mm-hmm, claro. No necesita, el gobierno no necesitó que el fondo se meta para que el ajuste se empiece a introducir en la Argentina.